Hola, muy buenas. Estás escuchando Dale al Play en lo que es el comienzo de esta sexta temporada. Y bueno, vamos a ir desgranando conforme vayan pasando los programas, las novedades. Y bueno, pues Dale al Play está de renovaciones y vamos estructurando un nuevo programa para esta sexta temporada y que esperamos que os guste. Así que bueno, pues vamos a ir desvelando una de las primeras novedades, que no es ni más ni menos que la sintonía del programa, la cual el Muñecos de Carne de DJ Joaquín da pasar a esta nueva. Así que ya estás escuchando esta nueva sintonía para esta sexta temporada de Dale al Play, como decíamos, y bueno, pues para empezar agradecer a DJ Joaquín, el cual nos dio los años anteriores ese Muñecos de Carne, y hoy tenemos este que es el primer tema del disco de 03600 Warriors, y que lo hace el mismo DJ productor conocido como DJ Joaquín, al que le agradezco personalmente que nos haya ofrecido esto como sintonía del programa. Y bueno, pues entre otros cambios también tenemos que agradecer bueno, pues toda la ilusión que ha puesto Tania, porque bueno, ha dejado el programa, pero nunca se sabe, ¿no?, si algún día volverá al programa. Y bueno, todo lo que ha dejado aquí en este programa ahí queda, y gracias a ella Dale al Play es lo que es. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, pues saludar a todos los que nos escucháis los martes a las 6 de la tarde en Radio ELA y los sábados a las 8 en Alabedi y en www.zonanorteradio.com. Y bueno, aquí comienza lo que es el replays número 15. Eso quiere decir que tendremos un programa sin pausas, todo música, y nada más que presentar un poquito para que conozcáis los grupos y que luego, pues si queréis más, los busquéis. Así que nada, esta es la sexta temporada, pero este replay pertenece a la quinta realmente. Un saludo de Nathan, empezamos en Dale al Play. Y para comenzar nos vamos a ir a Córdoba y con este grupo que se llama EPAM, y dentro del último disco que han publicado Más Allá del Dogma de 2015 tenemos este tema que se llama B-Side. Cuanto la tormenta, alguien tiene la razón. Igual este papá no va a ser malo del todo. Igual Obama esconde su revolución. Igual el Rajoy de Cristiano Santurrón. Igual por lo privado quieren sanidad para todos, el pobre con su pensión. Igual quieren lo mismo con la educación. La mayoría justifican que se enseñe religión. Igual la izquierda es erudita o habría que matar a todos los políticos de España y reventar el parlamento. Igual lo mejor es montarse un campamento en el campo y procurarse el sustento. Igual libre mercado de verdad, la mano invisible trae consigo la igualdad. Igual rey don Juan Carlos es un modelo de demócrata. Igual no soy yo y es la puta sociedad. Que no me lo creo, tío. Eso no hay quien lo entre en la cabeza. Eso no vale para nada. Eso no hay manera de cogerlo por banda. La evidencia surge del absurdo. Si acepta plusvalía, el peso es neoliberal. Si el PP es aristocracia, no lo llames popular. No vale igual el voto, democracia para llorar. Si Obama miente bien, premio Nobel de la Paz. No acepta los del libro, no lo llames musulmán. No da comida al hambriento, cristiano no tiene nada. Niños ricos envilletados celebrando el bar mitzvah. Te cagan los creyentes y luego dices tolerar. De Marruecos hasta Francia se encargó el andalusí de mezclar vuestra sangre, ahora intentas ser nazi. Grecia ardía y nadie seguía su ejemplo. Hay quien se empeña en seguir los tropiezos. Podremos vernos acabados en cualquier pareón. Un amanecer dorado con la cara al sol. Puede que por colorado acabemos robos. El libre albedrío vendió un símbolo. Mira, el capitalismo nació de la inercia. Antes de la revolución francesa lo privado ya existía. Desde que se hizo católica la iglesia es opulenta. El socialismo se creó antes de cimentarse. Fruto de la razón, por eso le plantea la contradicción a la teoría. No existe un manual como Nikea para montar la utopía. Yeah, oh. Ejerzo la abogacía del diablo para sacar conclusiones y acercarme al absoluto, aunque me espere la pena en soleá de Sócrates o de Giordano Bruno. Y bueno, ¿qué tal si nos vamos de Córdoba a Valencia? Nos vamos al disco Nos deben una vida de Mafalda, que se llama así, Ten cuidado. Si me ha muerto el gozo, le pensad al Twitter, hago un filtro malva que en proporción a Instagram, porque Twitter es la banda del ordenador, yeah. Tengo 25 agradecidos y 1000 amigos al Facebook, en sento a soles pero no parlan ningún. Obsesionada en la vida mega virtual, yeah. Hey, yo no quiero sense internet. Tengo el móvil, la tele, tablet, la tele, el PC. Hey, yo no quiero sense internet. En mi casa ni donde ustedes, pero no trobes ni un libre. Chao, chao, chao. Salvo yo no te informo y siempre junto. Tonto. Y si el futuro es quedarse sentado y muerto, no voy a participar. Yao, yao, ten cuidado. Con tanto clic y clac te estás quedando tonto. Y si el futuro es quedarse sentado y muerto, no voy a participar. Sergio, primera es llave al móvil. La meva portada depende de mi estado de ánimo. No voy a ir de ma casa, soy un caragol, yeah. Para ser perfecto ya no necesite res. Un retoso en Photoshop y ya stick yes. Ya que es progreso en fa retroceder. Hey, yo no quedé sin internet. Tengo el móvil, la tele, tablet, la tele y el PC. Sense internet, en mi casa ni ande ustedes, pero no trobes ni un libre. Chao, chao, chao. Salvo yo no te informo y siempre preguntes a dónde está la nueva generación. ¿Y qué tal si seguimos con Ruido del Bueno? En este disco, el gran circo del rock de Manifa, nos presentan Dios salve al Viña. Bueno, ya sabéis, una especial crítica a todo este emporio del rock y de la revolución que hay en el Estado español con tanto festín, ¿no? Que luego hacen lo contrario a lo que dicen. Pues nada, ahí está, Manifa, Dios salve al Viña. De la música de este grupo de Euskal Herria, de Repelega, nos vamos a Les Gabarres, y en este último disco, el Exercit d'Alliberament Musical, Farts, está este tema. I des d'algun racó de les Gavarres, Exercit d'Alliberament, amor i ràbia, música conscient, tenim paraules i altres tipus d'armaments, que caigui l'imperi és qüestió de temps, i som les generacions del precariat, ens heu enterrat vius però ho heu fet massa aviat, i ara, ara demaneu pietat, la vostra riquesa contra l'odi que heu creat. Soldados humanos tendiendo las manos, conscientemente conscientes de hacerlo en la medida de nuestras posibilidades, porque estoy harto de ver cómo se condicionan las causas a los seguidores que generan y a la fama que dan, porque somos humanos, soy un humano y me considero de alguna forma tu hermano. Estamos lejos del típico estereotipo, impartimos los esquemas de lo que entendéis por hip hop, os regalamos este disco, en un momento en que la música con compromiso es un delito chico. Vivimos en un circo de banderas demócratas de mierda y otros timos, y no hay más opción en esta partida que tumbar el muro de esta calle sin salida. Porque me da la gana y

bueno, seguimos aquí en lo que está siendo este Replays 15 y, bueno, esta música socializada que estamos recuperando de programas anteriores, y estamos recuperando a grupos como Zoo, como este tema tan fresco de la costa valenciana. En el disco lo podéis encontrar, Tempestes Venen del Sud, se publicó en 2014, y bueno, pues ahí queda, y vamos a irnos un poquito más al norte. ¿Qué os parece si nos vamos a Cataluña con el disco de Vagaudas? Vagaudas se llama el disco, el artista es HCB. Esto es En Tierras Burguesas. Esto no es samba, es rap sin marcas. HCB a cada paso de mi bombo. Pobre el obrero afiliado a UGT, como un currela con estelada de burgués. Tonto, te creíste el cuento otra vez. Tu Masías se lo monta con el PP. Helicópteros hacen de taxi en el Parlament, mientras es protegen el Corte Inglés. Cada dos por tres, nueva muerte en comisaría. Dudosa como bajas médicas del policía. Si se enfrenta con estibadores o mineros, nos encanta el grito de ¡somos compañeros! Voy a hacer la faena sucia, Barcelona neta. Carmen de Mairena no hace gracias, proxeneta. Somos HCB, por si quedan dudas. Somos HCB, benvinguts a Vagaudas. Y viajamos ahora mismo a Sevilla con Gritando el Silencio y este tema que se llama A las Armas. Cada vez que voy la contracorriente, cuando escribo por no apretar los dientes, llevo la saliva y llevaré el mensaje, igual que el viento lleva el grito de quien ha. Valioso sea el tiempo, tú. informar que esta banda que estaba sonando ahora mismo, la banda sevillana Gritando en Silencio, ha anunciado en su página web, gritandoensilencio.com, que va a sacar en octubre un nuevo disco, así que bueno, estaremos pendientes de si lo sacan, lo que es a libre descarga, la opción digital por lo menos, que es una de las de los requisitos, ¿no?, para sonar en Dale al Play. Queremos hacer música socializada, ¿no? Eso no quiere decir tampoco que sea gratuito todo y que todo sea por amor al arte, ¿no? Que también queremos hacer un llamamiento, y ya iremos diciendo, ¿no?, que nosotros no es que defendamos la música gratuita, simplemente creemos que hay vías para que todos podamos tener acceso a la música, y que una vez un grupo te gusta mucho y puedes, pues lo que nosotros recomendamos es que compres sus discos, que vayas a sus directos, porque lo que hay que hacer es que la gente que hace música, pues nosotros defendemos que se pueda vivir de la música. La música no es un negocio, pero sí que creemos que hay que darle cierta dignidad a esto de la música, y a la música pues con mensajes sociales y demás, que es lo que nosotros también queremos trasladar aquí en Dale al Play con esta horita de música, que engloba esa filosofía del compartir, ¿no?, y de crear otro mundo posible, ¿no?, que es el que nosotros queramos. Y bueno, pues ahí os dejamos esa referencia de gritandoensilencio.com, para que visitéis, porque dicen que en otoño soltarán otro disco y suena muy bien. Y bueno, pues si lo sacan en abierto, digámoslo así, pues esperamos darle buena cuenta de ello en este espacio de música. Así que bueno, pues vamos a continuar y vamos a pasar un poquito de este rock con un poquito de ska, ¿os parece? Pues vamos a escuchar a Cascarla, este grupo de ska que ha sonado meses anteriores, y bueno, pues que hoy viene con música y en esta ocasión en euskera, con este Ireki Bidea. Yeah. Y ahí se marcha esta banda de la Ribera de Navarra. Y bueno, aprovechar este momento que escuchamos esta banda para, bueno, para recomendarlos, para escucharlos en directo. No hemos tenido la ocasión de cruzarnos en ningún cartel, en ninguna fiestas. Sabemos que han estado tocando, pero bueno, también lo que solemos hacer es hacer proposiciones a estas salas, sobre todo a las autogestionadas, a los centros sociales que puedan estar escuchando este programa en Madrid o en Gasteiz. En Gasteiz, además, hemos podido disfrutar en la fiesta de esta capital de Araba, pues en agosto, en las fiestas locales de la capital, unas bandas que hemos puesto aquí hace no mucho, de hecho las hemos escuchado ya, que una es Zoo y escucharemos a Mafalda también. Estas dos bandas estuvieron en Gasteiz y nos alegramos muchísimo, la verdad, porque son bandas que vienen del Levante, ¿no? Y bueno, pues no es fácil traerlos en nuestras salas afines, y es un placer que el Gasteche de Gasteiz apostara por estos grupos, porque son muy potentes. Y bueno, pues esto lo traigo ahora porque esta banda, Cascarla, son de Navarra, están muy cerca, suenan muy bien, son gente joven también, y yo creo que bueno, que por ahí por Gasteiz podríamos apostar por traerlos a nuestros espacios, ya sea el Gasteche o cualquier otro sitio. Así que, bueno, pues lo dicho. Y en Madrid, pues, ¿por qué no? Tampoco estaría mal que a través de Radio ELA llegáramos a muchas más salas en la capital, y que además tienen mucho más tienen mucha más posibilidad de llenar aforos, ¿no?, en una capital. Bueno, pues lo dicho, vamos a seguir con más música social, más música socializada, ¿no?, compartible, que no esté bajo las garras de las GAE y toda esta gente que se forra simplemente por estar ahí en medio, y que lo único que hacen es que el autor al final no pinte nada en su música, no pueda decidir nada. De hecho, nosotros hemos tenido problemas con artistas que nos han dicho, bueno, no hemos tenido problemas con los artistas, ni mucho menos. Los artistas nos han dicho, oye, pinchar nuestra música sin problemas, que no tenéis, pero es que resulta que estás en una multinacional y aunque nosotros estemos con tu mensaje, no los podemos pinchar porque no está en la filosofía del programa. Y lamentablemente hay artistas que nos han dicho eso y no hemos podido pinchar, porque al final las GAE están ahí, y no es porque obedezcamos, ¿no?, pero simplemente creemos que esto es una respuesta general, el mensaje y el cómo hacemos nuestra música, ¿no?, o cómo hacen más bien la música, cómo la autogestionan y cómo son ellos los únicos responsables de lo que se hace con su música. Y bueno, de ello nos alegramos. Así que, dicho esto, vamos a pasar al próximo tema, que esta vez nos vamos a ir a esta banda que nos gusta tanto, de reggae, que nos alegra con esas letras, que son La Frac, y este tema que se titula Mi Mini Job y Job. Bueno, la situación actual de los trabajos, ¿no? Como a 5 euros la hora, tengo 3 o 4 meses, la economía reflota, te voy a dar la boca, si a mí no me llega, barca tamarán derrota, venga vamos joven, hazte emprendedor, que eso significa, te bajas con un marrón, crees empresario, mejor que presidiario, te vamos a impulsar en la radio y en los diarios, privaticemos la búsqueda de empleo, que eso es lo que sigue el gran futuro. Una buena GTTs, ahora vienen de pelo. Entre los parados vamos a hacer un sorteo. Dicen que no existen los contratos indefinidos, y querer que te hagan fijo es de estar loco perdido. Dicen que el contrato único han elegido, el convenio colectivo han cambiado por convenio. Me han contratado y me echaron ayer. En vez de cobrar el finiquito lo pagué. Búscase las papas, ahora se llama freelance. Me voy a hacer un crowdfunding en la calle pa' comer. Salva la empresa, salva la empresa, aprovecha ahora que la gente está tiesa. Salva la empresa, salva la empresa, salva la empresa y volver a empezar. Salva la empresa, salva la empresa, que la gente está tiesa. Salva la empresa, salva la empresa, salva la empresa, que lo vamos pa' catar. Mi mini yo, que mi mini yo, mi mini yo, que mi mini yo, mi mini yo, que mi mini yo, mi mini yo, que mi mini yo. Dame un trabajo, aunque sea de una hora, le bajo la basura y le compro el pan, señora. Y por un poquito más que la leche y el pan, le enseño por abajo lo que he servido a tesora. No te quejes más, trabaja de comercial, véndele esa mierda y dile que es genial. Lo importante es que firmen y que no leas nada, y si haces un cliente te daremos dos par más. Pide un crédito y monta un negocio, búscate a dos y lo conviertes en socio. Pagas más que ganas y descotiza nada, después de la trampa nos volvemos a trampar. Hasta autónomo, nuestro jefe somos. Soy el jefe de mí, solo somos yo y mi lomo. Cuando acaba el mes se me pone cara bobo, pero a mal pescado, un buen adobo. Mi mini yo, que mi mini yo, mi mini yo, que mi mini yo, mi mini yo, que mi mini yo, mi mini yo, que mi mini yo, mi mini yo, que mi mini yo, mi mini yo, que mi mini yo, mi mini yo, que mi mini yo, mi mini yo, que mi mini yo, mi mini yo, que mi mini yo, mi mini yo, que mi mini yo, mi mini yo, que mi mini yo, salva la empresa y volver a empezar. Salva la empresa, salva la empresa, aprovecha ahora que la gente está tiesa. Salva la empresa, salva la empresa, salva la empresa, que nos vamos pa' Qatar. Es inconcebible, inconcebible cobrar un solo mes de percepción del paro si el parado ha tenido una oferta de un puesto de trabajo, aunque fuera en Laponia. Bueno, pues aquí teníamos a esta banda de Cádiz, este grupo de reggae que, bueno, los podéis encontrar en Facebook. FRAC significa Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Y bueno, ya han estado en otras giras en otros años pidiendo salas por Euskal Herria, y aprovechamos de nuevo porque están publicando actualmente que están ya pensando en octubre, y bueno, pues oye, si alguien se anima a llevarlos, porque por Gasteiz no sé si estuvieron, así que bueno, y en Madrid tampoco sabemos seguramente. Así que bueno, pues lo tenéis en Facebook y en rescatalafrac.com. Así que bueno, hay que echarle una mano, y como ellos dicen, nuestras condiciones, pregúntanos, generalmente asequibles, ya que no existen intermediarios comerciales con intereses lucrativos. Es lo que llaman ellos, nosotros. Música andaluza 100% ecológica, sin conservantes ni colorantes, y autogestionada. Bueno, pues lo dicho, palabras de la FRAC con bueno, como ellos se buscan la vida para llegar a la gente que les escucha a lo largo y ancho de Andalucía y fuera. Así que bueno, pues lo dicho, y ahora nos vamos a ir otra vez a Navarra, y vamos a ir con Sauna y con esta colaboración que tiene con Adriana Olmedo, perdón. Y vamos a escuchar a continuación, porque vamos a ver si lo encontramos. Aquí lo tenemos, este tema se titula Rap de Contrabando, y como decíamos, Sauna con Adriana Olmedo en este disco de Sauna Superviviente. Se están secuestrando el poder político para manipular en su favor las reglas del juego económico. No es demasiado, tiene miedo cuando se complica. No estarlo todo es un decir en qué te va la vida. En qué te da igual ganar o perder. Porque pase lo que pase, sabes que lo volverás a hacer. Como una droga te atrapa, te invita a entrar. Quieres probarla porque tienes algo que contar. Lleva la carga del que cree en su destino. Por eso ya no habla de mal, recorre su camino. Y lo hace solo como un monje de clausura, un peregrino. Un personaje anónimo, un estilo clandestino. Aquí nada es seguro, pero tienes la oportunidad. No pierdas ni un minuto más mirándole al vecino. ¿Cuáles son las claves cuando busca la estabilidad? La vida pega duro cuando encuentra la debilidad. Y vuela el miedo, tienes miedo a fracasar. Que no te pase nada es lo peor que te puede pasar. El desengaño es una calle donde va la pena. A bailar de noche sola cuando hay luna llena. Me busca para atormentarme, pero ya me fui. Tiene la mirada fría como un maniquí. Yo no me escondo, tiro de mi carro y sigo. No es lo mismo que te subas, que tires conmigo. Amigo, esto no es solo es cuestión de fe. Se trata de tener muy claro lo que vas a defender. Esta vida es una tumba, un juego de feria, donde se marca la rica de la miseria. Mira para otro lado, esto no va contigo. Eres un espectador, no eres más que un testigo. Esta vida es una tumba, un juego de feria, donde se marca la rica de la miseria. Cuando sientes que lo que haces no está funcionando, siempre te quedará ese rap de contrabando. En esta noria, en este carrusel, no hay escapatoria, lo vas a conocer. Por ese aro pasan todos, no lo van a romper. Dicen que tienes que pasar por ahí si quieres comer. No hay otra forma, vive respetando la norma. Dicen que no está para tomarse la broma. La vida es un paseo por un coto privado. Es una fiesta privada donde no te han invitado. Salta la valla, demasiada puerta cerrada y mucha muralla. Camina con cuidado de no pisar la raya. Nos llevan como los pastores, llevan el ganado. Lo venden como libertad, pero te sientes atrapado. Escribo y sangro, rapeo con intensidad. Siento el estrés de la ciudad y su velocidad. Tengo la sensación de que no tengo el mando. Solo lo tengo en mi rap de contrabando. Busco alternativa a una vida marcada por la rutina pesada y una agenda bien apretada. Esa es mi jugada. El tiempo que nos queda es energía. Solo hay que mantener la mente fría en esta encrucijada. Lo veo claro, hace tiempo que ya estoy alerta. La melodía de la angustia la que me despierta. En medio de la noche entre la calma y el caos sudando. Estoy pensando en ese rap de contrabando. Esta vida es una tumba, un juego de feria, donde se marca la riqueza de la miseria. Mira para otro lado, esto no va contigo. Eres un espectador, no eres más que un testigo. Esta vida es una tumba, un juego de feria, donde se marca la riqueza de la miseria. Cuando sientes que lo que haces no está funcionando, siempre te quedará ese rap de contrabando. Qué decir de este fantástico tema de Sauna con Adriana Olmedo. Este rap de contrabando está en el recopilatorio Superviviente que publicaron a finales de 2014 y que bueno, te recomendamos aquí desde Dale al Play. Así que bueno, pues una lista de canciones las que estamos escuchando hoy. Y bueno, pues ya estamos llegando a la recta final del programa de hoy. Recordar que aparte de todos estos temas, siempre colgamos unos bonus track dentro de lo que es el disco en sí, con las canciones de este especial Replays 15, que lo colgamos siempre en dalalplay.org. Bueno, pues vamos a continuar con una banda que ya ha sonado anteriormente, que es EAM, el Exercit d'Alliberament Musical, y el tema que vamos a escuchar a continuación es Tenim Exemples, este tema colaborando Adversaris. Bé, exèrcit d'alliberament i adversaris, el treball del dia a dia, sense mites, l'individu, el grup, l'afinitat i l'empatia, les contradiccions, els errors, els reptes, l'esforç i l'energia, que parlin els actes, sigues l'exemple, amor i rebel·lia. Temps de foscor, transició i desencís, quan la democràcia repartir el pastís, l'engany d'un país, anys de pujolisme i posar-se la mà al cor quan sona l'himne. Primaveres de foc, de lucha i de ràbia, París del 68, la Barna revolucionària. I en els nostres dies, combatives melodies són la força per seguir cercant aquestes utopies. Prem partit, escull equip, no queden galons per tant de pit. Compromís, defensa, el curro i el pis, un país normal és un país podrit. Busca exemples però tocada la mà, mira què ha hagut de passar ta mare per pujar-te. I més enllà, rebusca la història, treu-te ferro, digues l'Espartà que suma, prou de venerar pujar. Al fons d'aquest pou de merda costa veure clarament que se us queda per perdre la por, canviar aquest present. Estigues alerta i sigues l'exemple, la història és nostra si no es treu al carrer. És lluitar, defensar la nostra dignitat, anar més enllà del camí que han marcat. Ja està, que es pot canviar-ho tot avui com sempre. Ja està passant el teu voltant, tenim exemples. Cada passa i allunya't de la massa que se'n passa la farsa i traça amb traça el teu camí sabent que ningú és perfecte i recorda l'important no és el destí sinó el trajecte. Son un presente las lecciones del pasado de esos hombres y mujeres que lucharon por un mundo mejor, practicando la solidaridad entre el campo y la ciudad, predicando con acciones, no con meetings, qué cojones, para hablar de revolución, mientras en el palco hacían pactos y traición, sufre el impacto de una generación que se despierta. No quiero ser tiburón ni el plàncton que lo alimenta. Cada rato una lliçó caminant fins la victòria, som flors creixent pels camps, dragats amb la sang d'antics combatents, construint un nou temps, doncs ens contempla la història. Hi ha un far, però si han estrellat naus a punta pala. Hi ha un mar, però es paga un preu molt car. I si a la cala, en calma et salva del risc i l'atzar. Però es buida on vius i on visc i es fa tard. El far és l'exemple de la gent corrent contra el vent, per l'ombra, ni fama ni reconeixement. Falten homes educats per dones curdes. El drama és que fardes i pas de delinqüent. La llista és llarga i no hi cap. Llibres, qui ho ha de saber, ja ho sap. Tenim còmplices per tot l'estat i paciència fins que al final. Presó, suport, mai pedestal, espais, persones i moments vitals. Mil exemples, quotidianitat, som deixebles de la gent normal. En el fons d'aquest pou de merda costa veure clarament que es pot queda per perdre, de por canviar aquest present. Estigues alerta i sigues exemple, la història és nostra si no es trenta el carrer. Lluitar, defensar la nostra dignitat, anar més enllà del camí que han marcat. Ja està, que es pot canviar-ho tot avui com sempre. Ja està passant al teu voltant, tenim exemples. Desde aquí, la verdad es que reconocer a este grupo catalán ese compromiso y esa valentía de sacar estas letras en unos momentos, ¿no?, donde parece que hay que ser de esa izquierda indepe, ¿no? Que la verdad es que uno que ha estado por ahí, y la verdad es que a veces le da hasta pavor. Bueno, pues lo dicho, que se les vienen tiempos ahora difíciles y que tienen ejemplos como para quedarse con eso del país normal, esa sorprendente campaña de un estado independiente de España, pero vamos, que tampoco rompen con esas dinámicas de control social que tienen actualmente y que tenemos todos los que vivimos casi en este planeta, ¿no? Pero bueno, pues reconocer, tienen su página web exercitam.com. Ahí los tenéis, y si queréis descargaros el disco, lo tenéis allí, más información. Así que bueno, con esto, y vamos a ir con otro grupo de rap. En esta ocasión viajamos aquí mismo a Gasteiz, a Euskal Herria, donde tenemos a Indarrap, y en este último disco que han sacado, La Tapadera, tenemos Herrida. Atera kalera, geurea garaipena presoak etxera. Eutxigo gori eslarita begira, itxaropen garaia presoak herrira. Eutxigo gor borrokalari atera kalera, geurea garaipena presoak etxera. Eutxigo gori eslarita begira, itxaropen garaia presoak herrira. Kaixo Mikel Aspaldiko, zelan zaudela bun. Por aquí fuera las cosas no han cambiado demasiado aún. Sigo oscuro como el betún y xaropena. Osena besten gaude, baina ez dut entzun. Gurasoak tanaia, kalean zain dituzu. Hainbeste bortxakeri eta hainbeste abusu. Niren eskalagunaren partetik bi musu. Noiz berriz ikusteko irrikitan lehenkuzu. Euskal Herritik urrun gogorra zure kontena. Nabarmena sentipena gutun honetako pena. Haien amorrua problema, doktrina falta zena. Berri txarrak bizitetatik bueltan hildako azkena. Idoiaren gaizotasuna berriz txarrera. Duela iru hilabete jada kalean behar zuena, zuek eutxi, batera, animo, kolega, besarkada undi bat eta segi aurrera. Presoak, etxera, presoak, etxera. Eutxi gogor borrokalari atera kalera, geurea garaipena presoak etxera. Eutxi gogori eslarita begira, itxaropen garaia presoak herrira. Eutxi gogor borrokalari atera kalera, geurea garaipena presoak etxera. Eutxi gogori eslarita begira, itxaropen garaia presoak herrira. Kaixo Idoia, como va eso? Espero que tires pa'lante. Gasteiz seguimos intentando dar la misma caña que antes. Lo estás pasando mal, pero aquí no nos rendimos. Esperamos verte pronto con tu familia y amigos. El otro día los carceleros jodieron tu vis-a-vis. La asistencia médica no existe, al patio casi ni salís. La huelga de hambre es una luz, enciende tu celda gris. Antes de que se me olvide, un gran abrazo del FIS. Es jodido pensar que vulneran tus derechos. Hay quien defiende lo indefendible y encima sacan pecho. No perdemos la esperanza, aunque aún quede un buen trecho. Nunca podrán deshacer el camino que ya está hecho. Gota a gota somos mar, olas para liberarte. Tierra para tus raíces y el aire para expresarte. Sue que uchi batera, eta bercho acaparte. Agur bero bat eta ikusi arte. Presoak, etxera, presoak. Eutxi gogor borrokalari atera kalera, geurea garaipena presoak etxera. Eutxi gogori eslarita begira, itxaropen garaia presoak herrira. Eutxi gogor borrokalari atera kalera, geurea garaipena presoak etxera. Eutxi gogori eslarita begira, itxaropen garaia presoak herrira. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, el número 142, este especial Replays 15, que tanto el programa, recordamos, como el disco que luego sacaremos en formato digital, estará disponible en www.dalalplay.org, Y bueno, pues nada más que añadir que iremos diciendo. Bueno, ya avanzamos que tenemos intención de hacer nuevas cositas, entre ellas estamos pensando en editar los replays en formato físico, así que bueno, ya daremos más información, pero bueno, ya comienza lo que es la sexta temporada a partir de ahora con nuevos temas. Y bueno, decir que podéis participar en nuestra página web, como decíamos al principio del programa, tenéis herramientas para participar y nosotros estaríamos encantados de que lo hagáis y nos hagáis llegar vuestra música, vuestras opiniones y demás. Así que bueno, os animamos a ello y os dejamos hasta la semana que viene aquí en Dale al Play y en vuestras emisoras libres favoritas. En Euskal Herria tenemos a la Bedi Ratia y en Madrid a través de Radio Ela. Así que bueno, pues nada más, un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene. Agur, adeu.